Infiel, mentirosa, así resultó mi amor. Sin importarle, he matado mi corazón.

Amigo, no puedo más. Estoy muy feliz. Lo...